Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comentamos! A ver, señoras y señores, damas y caballeros y indecisos también, bienvenidos a este del podcast 183. Tenemos aquí a mi derecha a Adrián. 183 podcasts consecutivos. Aquí a mi izquierda tenemos a lo de Vario. Hola, hola. Más al fondo acá, acá el máster de los... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Exalter. Exalter a... Filetón. Chuy, tú saluda por mí. Claro que sí. Buenas noches, habla Ángel García. Al fondo el próximamente difunto Dorito. Así es, estoy listo para Chuyashi's Casto Challenge. A uno de los hermanos Granillo, aquí a Oliverio. No, Oliver Ghost. Buenas noches. Mientras no sea Oliver Ghost, todo está bien. Todo está bueno, bien. Bueno. Oliver González. Oliver Newton John. Aquí el señorón Chuy Astorga. ¿Qué onda, Jana? Estoy aquí con el PSP viendo unas fotos de Queen, que está bien bonita. Aquí al centro de la mesa, enfrente de mí, tenemos a Mr. Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí al fondo tenemos al vampiro violinista. Buenas noches. Ese es el de Polo Polo. Y aquí, frente a mí, tenemos a Serchem. Y retiemblen en su centro los flanes con sus flantas. ¿Qué onda? ¡Otro pozolito! Y bueno, como ya dijo el Jano, este es el Changoleón Podcast 183. Hoy es febrero 7 del año 2009. Perfecto, sir. Pensando en Julio Preciado toda la semana. Oye, qué bárbaro. Sí, qué bárbaro. Qué insulto, ¿no? Al himno nacional. A la nación, ya ni la hace ese tío. Mira, vamos a ser francos. Okay. En muchos lugares, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay eventos deportivos o lo que sea, ya es que mucha gente, cuando invitan a alguien a cantar el himno, lo canta pues muy a su estilo, ¿no? Sí. Bueno, pues allá es bien visto, pues aquí como aquí que no, la verdad no. Aquí me lo respeta, por favor. No está muy padre que digamos. Sí. Es que a lo mejor, lo que pasa es que ese señor no comió flan antes de empezar. Oye, por cierto, mira, y hablando de flanes, Serge. Ajá. Fíjate que tenemos aquí en la mesa 13 flanes. Así es, señores, no sé si sepa, los vamos a poner en la webcam. Tenemos 13 flanes porque Dorame va a hacer un reto. Y consiste en, dinos en qué consiste el reto, Dorame. En tratar de comer 10 o más flanes. No, durante comer 10 o más flanes. Ajá. Ahorita durante el podcast. Sí, voy a tratar de comer lo más rápido posible, pero esto es solamente para incrementar los ratings de rating. Que ya están muy altos, por cierto. Okay. Todavía más. ¿Cuánto de eso crees que salga mañana? Esperemos y todo. Todo. Todo. Todo. Okay, y por donde debe de salir. Tocayo, estás comiendo. Si no, ahorita vomitas, usa el dedo y ya vomitas. Tocayo, ¿por qué causa estás comiendo el flan? Ah, es que ahorita Serge va a hablar de un manga donde viene un científico loco que habla de las virtudes del flan. Oh. Otra pregunta. Sí. ¿Te hiciste exámenes médicos? ¿Checaste que no seas diabético hasta este momento? Exactamente, todavía no soy diabético. Como precauciones está afuera una ambulancia y la perrera. La pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente es de la diabetes. Arre, pues. ¿Cómo ves? Como es dulce, mañana voy a tratar de comer medio kilo de sal para contrarrestar la de esta. Ok. Perfecto. Oye, quiero también mencionar que estamos transmitiendo en vivo desde justin.tv, Diagonal Changoleón Podcast, y le voy a mandar un saludo a la gente que tenemos en el chat. Tenemos a DC Fulano, a Lejanyux, a Med02, Panchito Colegial y Tony Takachi. Y ya están diciendo... Panchito Colegial dice... ¡Saludos que al no, Pancho! Que no antojes con los flanes. ¡Saludos al Pancho! Panchito Colegial dice, debería quitársela... Ah, ok, perdón. Bueno, hablando sobre voy a empezar. Ajá, mande. Adelante. No, voy a empezar a comer... Ok, va a empezar. Voy a hacer... Cero, espérate. Dorame. Acá tenemos una presentación. Acá. Dale. Aguanta. Ok, bueno. ¿Listos? Ahí está. Flan 1. 3, 2. Y empieza la competencia. En este momento le abrió el primer flan. Cuchara. Estoy ingiriendo las primeras cucharadas. Mira más con qué estilacho empieza a engullirlo. No haya que hacer con él. Trágalo, trágalo, no mastiques, trágalo, no, solamente sí, trágalo. Duro, duro, ya. No se lo acabó. Todavía le quedó ahí, ¿eh? ¿Cómo no? Yo vi que le quedó ahí. Un nuevo sabor, vamos, mueve, venga. Mueve la cabeza. Empieza. Oye, pero la idea era que se lo fuera comiendo durante el podcast. No ahorita. Ok. Todo de un jalón. Eso es todo. Vamos a pasar, pues, ¿ah? Y empiezan los Changoleón Records. No, más bien, Dorame, no te preocupes por abrirlos porque Chuita les está abriendo por ti. Pero Dorame, llévatela calmada. Chuita las abre por ti y yo te las doy en la mano. Okay. Las tacitas de flan. Son 13 flanes, el récord anterior de 12 impuesto por el doctor Destinova. Fíjate nomás. Ya lleva 3 flanes. ¿Tres flanes? Solo te faltan 10, tocayo, vamos, tú puedes. De repente cae. Okay. El nivel de colesterol está bien, vamos. Empújate los cantatitas soda. Michael Phelps, del wow. Ok, dice Met02 que si todos los planes son de la misma marca o que si te vas a cruzar. No, vamos a. Tenemos marca Yoplay, tenemos Dane de Danone y de. Dane y Nestlé. Y no nos pagan ni madre, ¿eh? Lala, perdón. No los estamos promocionando. Si algo, le paso, algo malo, le paso mi tocayo. Y no solo eso. Es mala propaganda. Ahí el... Pero también, cuando le dé sed, va a tomar una deliciosa Sprite. Sí. El que la bebe obedece. Yo creo que debes de bajar el ritmo, Dorame, sí. Hablas muy rápido. Ya, tranquilo, tranquilo. Sí, ya te están viendo los paramédicos medio raro. Sí. Los que sean, tú, chicos. ¿Cuántos lleva? Es hasta acabar la botella. Sí. Faltan 6. Faltan 6. Lleva 5. Faltan 6, 7, 8 faltan. ¿Cómo es el ritmo cardíaco? No, nada. Tratar madres, cómetelos. Pero vaya, ¿con qué gracia embute la cuchara? Mira, pues ven, podemos tomar cámara aquí. Bueno, aquí está tomando Oliver cámara. Pues qué viendo. Manera de clavar la cuchara. Este es un acontecimiento inédito, señores. Este es un hecho histórico importante. Es la primera vez que un ser humano se empuja 13 flanes. A cucharadas. Oye, por cierto, eran 14. ¿Qué pasó con el otro? Me ayudó. Ah, ok. Como compa. Bueno, pues ahí van ya. Ya restan aquí en la mesa 6 flanes. Y el que tiene en la mano Chuy. Se le está cayendo todo, mira. Oh, sí, bien. Se lo está aventando ahí todo. Venga, vamos. Ya que se acabe el podcast, se va a quedar a limpiar Dorame también. Aquí, ¿qué te parece, Dorame? ¿Te gusta lo que tienes en la mano? Otro pozolito. Okay. Oye, Ramos, ¿no marca el número 3 el destino del comensal al sí. finalizar? Sí. Solamente si eres triste. Fue por eso que quedó en 13, fíjate nomás. Okay. Date cuenta de eso. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué vamos a tener en el podcast, Search? Pues, ¿qué te parece si mientras aquí Dorame sigue, te lanzas receta con tu deporte, Chuy? ¿Estás listo? Bueno, sí. Va. Si quieres, okay. No, pues no. Es que mejor, si quieres empezamos con los comments, ¿no? Porque ya me acostumbré a cada vez, primero los comments, después okay. Los bueno, claro. Vámonos a los comments. Claro. Híjoles, está medio largo aquí el asunto. Está bien. Está dándole duro a los flancos. Ok, bueno, Adrián Gabriel nos deja los trailers que salieron del Super Bowl de G.I. Joe y de Transformers 2. ¿Qué eran los interesantes, los nuevos? Ok, ¿qué tal estuvo el Super Bowl? Muy bueno. Estuvimos viéndolo la semana pasada en casa de unos amigos. Nos aventamos con toda la tanda de comerciales de Doritos. ¡Ah, qué bueno están los comerciales de Doritos! Okay. Estuvimos viendo los promos de la película de Transformers, de G.I. Joe. ¿Qué más tuvimos de películas? Pues también pasaron de Wolverine, pasaron pues todos los estrenos que iban a hacer este verano, pero digo, son trailers que ya habíamos visto. Ajá. Aliens vs. Monsters, que está muy chido. Quedan 4 flanes en la mesa, quedan 3 flanes en la mesa muy y uno bueno en la mano de Dorame. Muy bueno que estuvo el juego. 3 flanes. Yes. El cual gana 5 minutos. Ya le está goteando por las comisuras sí. De los labios el flan. Hasta por las orejas tiene flan. Ya le está escurriendo por ahí. Ok, nos dice José Manuel. Mugre YouTube da mucha lata con el copyright. Traja a rajatabla. Pero a ver cuánto dura ese video nuevo del trailer de Transformers 2 Revenge of the Fallen 2009. JPEX25, el hermano de Karen, nos dice. Tal vez ya lo hayan visto antes, pero eso del comentario sobre el orden en que llegan los villanos me recordó a esto y nos deja un link a Evil Overlord List. Okay. Es un escrito que trata de todos los ilógicos errores que cometen los villanos de ficción está agarrando ahí. Y cómo enmendarlos. Muchas gracias, hermano Karen. Mira, lo vamos a checar. Se me está poniendo un poco nervioso acá, Dorame. Se está empezando a poner rojo. Sí. Se está poniendo amarillo, Flan. Está teniendo algunas convulsiones antes de continuar con la siguiente cucharada. Señora Naya, vaya a entrar al baño ahorita, por favor. Se le van a garampiñar las almorranas. Ya, yo creo que debe de bajar space. El ritmo, ¿eh? Sí. Ya estoy viendo contracciones. Ya empezó con el primer. Quedan 2 flanes en la mesa, señores. Dorame acaba de terminar uno más. Vamos con los comments mientras. Ok, Adrián Gabriel, el concurso de cosplay de la TNT 16, esto es una joyita del Mexican Folklore, platícanos sobre esa joya. ¿Qué les parece si lo comentamos más adelante? Okay. Claro que sí. No tiene desperdicio. Ok, Smither nos dice, dentro de la relación tsundere que existe en Changoleón, ¿quién será Kagami y quién Konata? Pues ninguno de aquí le llega a las dos manitas. Ok. Ángel y Shui. ¿Quién está más...? A mí se me hace más bonita Konata, digo, Kagami que Konata. Llegó al 11. Son ponle el micrófono. A ti sabes que te gustan las derecho. Ya, mi propuesta era 10 flanes o más. Así es que ya llevo 11, ya. Ahí muere, ya. Ya. No lo logró. No lo logró. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Ok, esto es importante. A ver, espérate. Al podcast todavía le falta mucho tiempo. Y te los vas a comer, te los sigas a comer durante todo el podcast. Estos dos flanes se pueden esperar una hora más si quieres. Ese no es ningún problema. No. Mira. Yo sugiero que los metamos al refrigerador unos 20 minutitos y luego ya continúa Dorame. Mira, vas, ya paré. Pero primero vamos por un trapeador para que limpies, güey. Ah, sí, también. Ya comí 11 flanes y ya los demás van a ser entregados a la sociedad de flaneros y Ángel. Okay. Para mejor ahora, postergación. Toca, yo nomás tengo una pregunta, ¿quién donó los flanes para esta misión, para este Superets del Río? Siempre hay una en tu camino. Yo tengo una pregunta, ¿por qué decidiste tener en este reto? En el onceavo. ¿Qué pasó? Plan. ¿Por qué? Te quedaste a dos de romper el récord, Tocayo. Ya estaba, lo sentía en la garganta. Sentías que la fruta se te iba a salir de la piñata. Sí, dije, exacto. Sí, dije, no quiero hacer un espectáculo aquí. Okay. Acá hay comentarios, dice Panchito Colegial, chale, está cerrada la tienda y ya iba a comprar unos flanes ya que me antojaron. Ok, el Cacha dice... Que se pase los flanes con tragos de insulina para nivelar. Panchito Colegial dice, sí que sí, Deporte Chuy. Ok, ahí viene Deporte Chuy. Panchito Colegial, ¿qué me cuentan del Juju Yasuko? Un anime de un güey que pelea con monstruos del otro mundo. Ya no salieron más capítulos. Ok. Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho, cabrón. Ok. El Cacha. Fíjate que ese manga, antes de que le siga Search, ese manga lo hizo... ¿Cómo? Ritmo cardíaco, señores. Azúcar. Flores, plan. Muchos colores. Es el mismo creador de un manga llamado X Hunter, se llama Togashi que Yasuhiro, que es el esposo de Naoko Takeuchi, la creadora de Sailor Moon. Oh. Sí, es el esposo. No sé si es Yachihiro Togashi o Yasuhiro Togashi, no me acuerdo cómo es, pero sí. Es el esposo de Naoko Takeuchi. A finales de los 90, creo. Uh-huh. Adelante. En este momento termino de dejar de grabar el video de la proeza de Dorame. Ok, un momento y continuamos. Ahí regresamos. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. Bueno, muchachos, regresamos al podcast Changoleón. Estábamos leyendo, vamos a leer los comments, pero del chat. Nos decía... déjame un poquito para arriba aquí. Nos dice el Cacha que hoy fue la inauguración de la exposición Santo de mi Devoción. Órale. Donde una pletora de dibujantes hicieron obras para exponer del Enmascarado de Plata. ¿Por qué? En conmemoración de su 25 aniversario luctuoso. Sí, sí, sí. Y dice el Cacha que se puso muy chida. Ahí mándanos fotos, Cacha, o súbelas a tu blog, por favor. Que por cierto, creo que ya muy pronto regresa otra vez Cacha City. Okay. Excelente. El cómic lo pueden visitar en cachacity.blogspot.com. Tony Takashi dice, a la gente del DF tienen que ir a ver la expo de David LaChapelle. Está de poca moda. Es gratuita, esa exposición. Ok, dice Panchito Colegial, con razón está igual de chido a Sailor Moon, o sea, de Yu Yu Hakusho. Es mi favorito y Sailor Moon tengo versión anime y versión dorama. Ok. ¿El de Yu Yu Hakusho es el mismo de Hunter x Hunter? Sí. Ah, caray, no sabía eso. Ajá, sí, ¿cómo mejoró? Pues sí, cambió. Fíjate que hace poco vi un poquito algunos scans de Yu Yu Hakusho y los comparé con los de Hunter x Hunter. Fíjate, y sí, fíjate lo que provoca casarte con una belleza como esta de Noko Takeuchi. Ay, sí, bruja tan bonito. Ok, dice. A ver, allá, por favor. Está muy guapa. Bueno, está muy flaquita, como me gusta la Shui. Bueno, eso sí. Ok, dice Panchito, colegial, me encantan las dos Sailor Moon, es mi ídola. Ah, creo que sí. Y Med 02 dice, pasé al baño a hacerle espacio que apenas llevamos 20 minutos. Ah, Sailor Moon. ¿Ya fuiste por tu flan? Panchito, colegial, aguas con la mano janocha. Aguas. Med 02. Pues bueno, ya tienen complicaciones que decían que la expo David LaChapelle son pinturas, estatuas o artes plásticas. Artas plastas. Tony Takashi. No, son fotografías, pero están muy fregonas, la neta. Panchito Colegial dice, hablen de Ponyo Ponyo, ya lo conseguí en su idioma original, pero me gustaría verla americanizada, a ver qué mugre hacen. Bueno, ¿qué es Ponyo Ponyo para empezar? Vamos a hacer un doblaje, no te preocupes. Okay. ¿Ponyo Puyo? ¿Qué es un juego? No, es Ponyo Ponyo, dice aquí. De hecho es Ponyo nada más, no Ponyo Ponyo. Ah, bueno. A ver, platícanos, ¿tú qué sabes? No sé nada. Ah, ¿qué? Solo es el nombre. Bueno. Y sé que es de Hayao Miyazaki. De hecho no es de sí es de Hayao Miyazaki, ¿verdad? Sí, es de Hayao más. Es de Miyazaki. Y salió en Japón y ya, no sé. Es todo lo que sé. Pero es okay. Película, ¿qué? Tony Takashi dice, hacen una crítica dura al consumismo, me imagino que hablando de David LaChapelle, okay. A la religión y a toda costumbre contemporánea, está en San Ildefonso. Colegio del San Ildefonso. Hablo de David LaChapelle, dice. Med02 dice, terminen los comentarios y después al deporte, Chuy. Okay. El Cacha, el lunes se suben las fotos al blog de la com. Okay. Tony Takashi, hablando de cómics, en el manga de Naruto, ahorita están buenos los catorrazos. Tony Takashi dice, la expo de LaChapelle no es gratuita, cobra normalmente 45 pesos, pero me dicen que los martes es cuando es gratis. Okay. Más barato que la TNT. Ajá. Oye, sin mentadas. Dice, el Cacha lo flanearon como puerco. Tony Takashi, pero vale la pena, la neta. Y Panchito Colegial nos dice, es del creador de la princesa Mononoke, la de Ponyo. Ok. All right. Ok. Órale, pues. Bueno, los comments. Señores y señores. ¿Ya acabaste todos los comments? Ok. Pues, datos comments. Vámonos con Deporte Chuy. Esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Esto es Deporte Chuy. Esto es Deporte Chuy. Esto es Deporte Chuy. Esto es Deporte Chuy. Esto es. Corti se queda. Ya. Oye, no, hombre, qué bárbaro. Jamás había visto un aficionado al fútbol tan enojado como el domingo pasado, eso de las 11 de la mañana. ¿Qué fue? ¿Sí? ¿Qué fue? No, resulta que ahorita. Yo estaba encabronadísimo. Sí. Estaba empezando a ver el juego de Pachuca contra Atlante y, como a los 2 minutos de juego. Sale una pantalla de fondo blanco y dice que la transmisión de ese programa va a ser interrumpida ya que se va a transmitir durante 3 minutos la señal de los spots del IFE. Lo mismo hicieron con el fútbol americano, con el Supertazón en la tarde. Lo bueno es que nosotros que lo vimos en tele americana lo vimos sin restricciones. Te interrumpieron el touchdown para ponerte una pinche película porno. Entonces, mucha gente estaba quejándose de por qué ponían tantos spots los del IFE. Y resulta que, pues bueno, eso no tiene nada que ver con deporte, pero pues sí. Lo voy a decir una vez, aunque no tenga nada que ver con esto de la sección. Se supone que por decreto federal el IFE ya no tiene que pagar los anuncios publicitarios de tele. Así es que Televisa y TV Azteca quedan los más beneficiados porque da mucho dinero por concepto de publicidad. Pegaron el grito y dijeron, ¿saben qué? Se quitaron el problema diciendo, ¿saben qué? No, es que los spots del IFE, aunque los tengamos que pasar a fuerzas, el espacio donde los íbamos a poner, pues ya están vendidos y ya no podemos poner nada. Y el IFE dijo, no, ¿sabes qué? Sí, tienes que ponerlos, te guste o no. Así es que estos señores hicieron la gran brillantez de ponerlo entre los juegos de fútbol o algún evento importante, o dígase fútbol, programación importante, o prime time, dígase novelas. Fútbol para que todo el mundo lo vea, o novelas para y que todo mucha mundo gente lo se ha quejado. Entonces, Televisión Azteca y Televisa están diciendo que a ellos se los impusieron a fuerzas, que no. A mí me encabrona no porque es su problema. Lo pongo de Family Guy. A mí chingado, cabrón. Entonces, mucha gente se está quejando con eso. No, pero. No, ¿Qué onda, Don Dildo? Pero qué bonito es vivir en frontera donde tienes como que 20 canales. Y si no te están, si no lo están pasando en la televisión de abierta mexicana de mierda, puedes ver la televisión gringa de mierda. O sabes qué, métete a YouTube, chiste chingo. Sale, no, ese es el problema. Ya también, también esta semana tuvimos una, de verdad, qué decepción. El Pachuca jugó su partido de vuelta para la del previo de Copa Libertadores, un pre-Libertadores contra la U de Chile. Gana 2-1 el Pachuca, pero quedan 2-2 en el global por el gol de visitante que metió la U de Chile. Pasa la U de Chile y pues se clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es un fracasote para el Pachuca, yo lo considero así. Los dos equipos mexicanos que van a estar representándonos va a ser San Luis y Guadalajara para esta edición número 50, ya 50 años de la Copa Libertadores, que es de los torneos más, uno de los más antiguos de, sí, de la historia. Una duda, Chuy, ¿por qué se le llamó la Copa Libertadores? Híjole, no sé, déjame les digo a Conmebol porque voy a preguntar. Sí, ojalá, déjame, busco ahí Conmebol. Sí, digo, pues los Libertadores de América. Algo que distinga al continente. Pero bueno, también esta semana tuvimos ya la concentración de la selección mexicana ya para su primer encuentro contra Estados Unidos, del hexagonal final, para calificar a Sudáfrica contra Estados Unidos. ¿Tú cómo la ves? Va a estar muy difícil el partido. No me siento bien. Ánimo, Adorame. Ahorita, oye, tengan insulina, por favor. Profundamente, por favor. Desgraciadamente, va a ser juego en Columbus. Está nevando. Columbus, okay. Va a estar nevando. Felici. No, el problema es de que ahorita no es de tanto la nevada. Está deshielándose. Está terriblemente feo el frío por allá. Nos escuchan allá en el DF. Yo sé que no saben lo que es una deshielada. No es como una deshielada. Es feo, muy feo. La mayoría de la selección nacional, ¿a qué área del país se concentra? O sea, la mayoría. El sur. Hacia el sur. Entonces, ¿dónde el fútbol pega más? Sí, los únicos que se van a acostumbrar son los que están jugando en Europa, los que juegan en Alemania y en, pues bueno, en Europa en general. Ya es que, ¿cómo está el clima por allá? O sea, ¿qué van a hacer paletitas de jugadores? Pues van a estar con mucho frío. Por si son malos, imagínate. Mucho frío. Ojalá y les vaya bien. Ojalá, pues porque sinceramente sí la tienen muy difícil. Los van a dejar. Yo les deseo lo mejor, ojalá que se le gane a Estados Unidos. Lo deseo de todo corazón. ¿Cuándo es el partido, Chuy? Este miércoles ya. Van a perder contra Estados Unidos, Chuy, chingada madre. Lo dijo el brujo de Catemaco. No, eso. No hay que ser brujo para saber eso. No, pero lo dijo el brujo de Catemaco. Y él nunca se equivoca. Me vale madre si ya no nos tratamos el güey. Bueno, señores, y ya esta semana va así. ¿Mañana vas al fut? Sí, mañana voy a ver el juego de Indios Santos. ¿Con Akane? Con Akane, a ver si lo encuentro. Tu corazón, órale, va a estar dividido. Ahorita le hablo. ¿Te pichó Akane en la entrada? No, pues que le ganan los boletos. Ah, toma. Ah, qué chido. ¿Pichó la entrada? No, aunque hice 250 pesos el boleto, a ella se lo regalan. Ah, pues está bien. Está chido, ¿no? Pues qué fregón, ¿no? Órale, pues ahí la próxima semana nos dices cómo te fue. Sí, ya empieza esta semana. No, ya la otra semana, esta semana ya empieza la edición 50 de la Copa Santander Libertadores. Es que, señores, con eso nos vamos. Ahora pues. Sí. Sí, y ahora sí. Esto fue. Ah, ganó 1-0. Esto fue. Gracias. Deporte Chuy. Esto fue. Deporte Chuy. Esto fue. ¿Por qué hacen eso? Esto fue. ¡Deporte, Chuy! Esto fue. Se cayó la soda. Esto fue. Deporte, Chuy. Esto fue. Deporte, Chuy. Esto fue Deporte, Chuy. Gracias. Bueno, acá dice Tony Takashi que esto es Esparta. Y lo dice Met02 dice, pinche Salinas. Ah, sí, pinche Salinas Pliego. Yo pensaba en otro Salinas. Pinche Salinas Pliego lo hace a propósito. Mejor que pongan porno como lo hicieron en Tucson. Pinche pelón de mierda. Ok. Siéntense cuando estoy hablando, cabrones. Panchito Colegial. Ya. Pinche. Calm down. Ya. Arruinó México. Ya. Que me den más tequila. Ángel, ¿quién comió flanes tú? ¿Quién chingó flanes? Viene exaltado. Y mis 13 flanes, ¿qué? Ok. ¿13 flanes, qué? Vamos a ver. Dice. Bueno, pues acá los muchachos dicen que prefieren ver YouTube y ver televisión por internet que estar con los a merced de los comerciales de las televisoras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿A dónde nos vamos? Tengo un cuento. Ah, ok, vamos, fíjate, por favor, todo silencio. En este momento se da la tercera llamada. La tercera llamada para... Su atención, por favor. www.shangoleon.com presenta. Me complace en presentar. A El Vampiro Violinista. Muy bien. En esta ocasión voy a leer un cuento. Es de la serie Cuentos Brujos. El brujo se llama Esfeiros. No fue el brujo que pronosticó la caída de México, ¿verdad? En Estados Unidos. Mira. Esfeiros es un brujo que desde muy joven se entrenó a sí mismo en el arte de observar burbujas. Adivinaba el futuro en la espuma rabiosa de los perros, en la cabellera jabonosa de las señoras que se tiñen el pelo de colores púrpura. Quería demostrar que las burbujas son seres vivos que, aunque inertes, tienen un propósito. Divertir es su meta. Cualquiera sonríe al ver una burbuja enorme. Incluso los asesinos más cruentos lo hacen cuando hago burbujas de jabón afuera de las prisiones. Número 2. En cuanto al conocimiento esotérico, Esfeiros precisó varias explicaciones. Por ejemplo, un fantasma no es más que una burbuja que se desprende de una persona cuando muere. Solo que es una burbuja que a veces se condensa y se rompe, es una burbuja que resucita por un instante. Según Esfeiros, todo podía ser explicado mediante las burbujas. Las matemáticas estaban presentes en la configuración de la proporción áurea de la burbuja. También en la química, podía ser explicada mediante las burbujas. También la sociología. En su tratado espumoso de las interacciones globulares sociales, describió el comportamiento gregario de ciertas burbujas cuando se asocian en el aire de forma casi inexplicable. En cuanto a su conocimiento en psicología, el brujo concluye que la mente humana es solo una burbuja ligeramente más expandida que la mente animal. Número 3. Para conocer el objeto de su estudio más íntimamente, una tarde el brujo decidió alimentarse solamente de burbujas. Se sabe que grandes dictadores han comenzado su vida política como payasos de fiesta que entretienen a los niños haciendo burbujas. Esfeiros una tarde notó que algunas burbujas eran más resistentes que otras, así que empezó a experimentar con formas de darle resistencia. Imaginó motores ligerísimos que funcionaban mediante burbujas endurecidas al alto carbono. En vez de llantas, burbujas. ¿No era casi lo mismo? Oye, Esfeiros, ¿y si se nos acaba la luna? ¿Qué importa? Podemos hacer una burbuja. A sus 25 años, el brujo Esfeiros Molibdeno Panchatranta Coscorejo sufrió un colapso nervioso. ¿El nombre? Se llama Esfeiros Molibdenos Panchatranta Coscorejo. Muy bien. Sufrió un colapso nervioso. Obsesionado por comprender la metafísica de las burbujas, perdió su empleo como enjabonador de autos. También dejó abierto el portón de su casa y escapó su perro llamado 13M. Perdió a su novia, la famosa modelo que todos apodaban la burbujita pirujita, que en su moral personal tenía la conducta errática de una burbuja resbalosa. Perdió también, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Número 4. una mañana, su aparato de burbujas que tenía en su recámara, espontáneamente produjo una esfera de jabón gigante que sobrevoló su cama. Cuando Esfeiros despertó, se quitó las lagañas y no podía dar crédito a lo que sentía. Sus pies sudaban profusamente, de las orejas le manaba un líquido amarillo, sus calzones se inflaban, su piel tenía el aspecto de una galleta salada y finalmente su corazón se detuvo. La policía llegó 6 días después, cuando los vecinos se quejaron de un olor nauseabundo en esa casa de la calle Saponaria. Encontraron un video en el sistema de circuito cerrado y así quedó documentada la capacidad asesina de las burbujas. Por cierto, Ramos, este video va a ser televisado, lo van a pasar en el programa especial después de los anuncios del IFE, en el programa televisivo La Mano Janocha. Muy bien. Número, ya lo último. Ella bien burbujeante. Como se murió, me recordó a Dorame comiendo flores. Muy bien. Está echando espuma por la boca, muy burbujeante. Epílogo. En esa ciudad quedó prohibido el uso de productos espumosos. A alguien se le ocurrió que en vez de lavarse el pelo con champú para evitar las burbujas, podían aprovechar la grasa que se acumulaba en el pelo para establecer una nueva moda. Haciendo una trenza bajo el sol del verano, alguien le preguntó a esa señorita, ¿qué haces? Y ella dijo, una rasta. Pero esa es otra historia. Esto fue el momento cultural con Hugo Pavel, el vampiro violinista. Muchas gracias. Buenísimo. Vamos a unos comerciales y regresamos. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Bueno, estamos de regreso al Chablón Podcast y estamos aquí con Dorame, que acaba de comerse 11 flanes. Muy contento. ¿Cómo, verdad, te sientes, Dorame? ¿Cómo te sientes? Lleno. Sí, sí me siento bien. O sea, me siento inflado. A ver, ponte de pie. O sea, ya no vas a ir con nosotros a las quiques saliendo del podcast. Ahí está. Sí, todavía me puedo poner de pie. Si no, le damos unos chilaquiles. ¿No sientes como que calorcito? Sí. Sí, siento que traigo la temperatura alta. ¿No sientes que te liquea algo por atrás? No, todavía no. Bueno, señores. Todavía no, entonces. Ni que fueran mentos con soda. Okay. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ahorita estamos viendo, después del anuncio del IFE, estamos viendo un tráiler de Valkyrie. Operación Valkyrie. Con Tomás Cruz. Ya que hablas de eso, es importante recordar que ya hay una película sobre el tema, que se llama Valkyria. Ajá. De la década de los, ¿qué? ¿60, 70? Más o menos por ahí. ¿Y también salía Tomás Cruz? No. Tomás Cruz todavía ni nacía. Sí, cómo no, ya estaba vivo, pero era un chavalillo. Bueno, señores, tenemos algunos cómics de los que queremos hablar aquí, en este podcast sobre cómics. Si es un podcast sobre cómics, vamos a hablar sobre cómics. Habla. Es sobre cómics y flan. Y flan. Cómics y flan. Flan es vida. Fantástico. Bueno, como le estaba diciendo a Ángel, durante la semana estaba leyendo Stroke Material. Sí, oye mal. ¿Cómo que estoy viendo? Estoy leyendo Stroke Material. A ver, dorme. ¿Estás leyendo el cómic que se llama así o estás leyendo el material? Sí, exacto. Las dos cosas. Lo que pasa es que... Al mismo tiempo. Dos monitores. Ajá. Hay un manga o cómic muy bueno que se llama Stroke Material, o material para frotar. Sí, y curiosamente me lo pasó Leslie. La Leslie. La concubina del monseñor. ¿Por qué no me lo pasaste a mí? Ok, así pero platícanos. Bueno, Stroke Materials es una historia de un chavo que es todo un Don Juan, que es un mujeriego en la preparatoria, como todos los chicos japoneses. Era un Johnny Bravo. Ajá, era un Johnny Bravo que cualquier chava que quería, si él se lo proponía, la conquistaba. El rollo es que una chica estilo Betty la Fea, que era así como que la nerdita, la presidenta de la sociedad de alumnos, una vez la sorprendió con una chava, ¿no? Y así como que en plena acción, y él así como que la volteó a ver y dijo, ah, pues fíjate que no lo he hecho con una chava con lentes. Mientras comía flan. ¿Por qué no le habías comprado unos lentes, güey? Ajá. Qué buen fetiche. Qué buen fetiche. Flan con lentes. Flan con lentes, ya. Yeah. Anyways, el rollo es que la empezó a ¿cómo se dice? A intentar conquistar, o sea, le decía cosas y todo. El rollo es que, ajá. ¿Cuentan los de contacto? ¿Sí cuentan los lentes de contacto? Creo que también. Ok. Okay. No, yo diría que no, porque lentes es lo importante. De hecho. Ajá. Sí. Bueno, el rollo es que esta chava era muy fría y muy indiferente con él. Hasta que un día dice, bueno, pues ya, después de echarme 11 flanes, voy por esa chava, ¿no? Entonces, 11 flanes para darse valor. Ajá, para darse valor, así es. Va. Pero y sí funcionaba después de 11 flanes. Así es. ¿Qué otra pendejado que dijo, ahora sí? Ajá. Lo que pasa es que dentro de cada flan le metió una pastillita de M-Force o algo así. M-Force. Para los que quieren durar más. ¡Dorame, estás temblando, güey! Me estás sacando el pedo, güey. No, Dorame, estoy bien. Aléjate de la pierna de Ángel. Aléjate de la pierna de Ángel. Estoy bien. Lo que pasa es que estoy... Ya estás viendo todo amarillo. Sí es. Bueno, total, dice, ya, pago por Adela. Y me... Pues pago por Adela, pero me voy a echar hasta la de los lentes. A la de los lentes. Entonces, se la... La encuentra que está después de clase sola en un salón y dice, pues ya te tocó, ya es tu hora. Qué estilacho de el vato. Esta noche, matador. Cenas flan. Pero lo de ya te tocó era... Para los que están escuchándonos, este es Changolín Podcast, un podcast sobre flan. El cómic es japonés y se llama Ya te tocó. Flan. No me pique mi flan. Bueno, el rollo es que... Me amarraron como sí, flan. Exacto. No, te flanearon como puerco. La empieza a besar y la empieza a desvestir. Y la chava... Tenía un flanesote. Tenía un flanesote. ¡Oh, no! No era una trampa. Lo que pasa es que la chava seguía indiferente. Entonces, así como que dice... ¿Qué pedo? Sí, ¿dónde está? Ajá, 11 flanes. Ajá, como que no. Y luego le dice la chava: no, pues es que si realmente lo quieres hacer después de 11 flanes, pues está bien, así me vas a dejar en paz. Entonces, pues este chavo se le aguadó el flan. Se le aguadó el flan y dijo: qué hermosa palabra. Flan. Flan. Así es. Entonces, no pudo. No pudo comerse el doceavo flan. Ajá, así es. No se lo pudo acabar, entonces dijo. Entonces se propone que la va a conquistar a la buena y ya deja de salir con otras chavas y nomás flan. Le anda tirando el flan a ella. Y ya les recomiendo que la lean porque está muy interesante, está muy suave. ¿Dónde lo podemos conseguir? En onemanga.com. Sí, está ahí. Ahí está, okay. Stroke Material. ¿Y se llega a comer el flan antes del bloqueo? ¿No sabes el nombre del autor? Es una autora, es mujer y es shojoísta. Y todo con todo lo que se ha metido se les cae el flan. Así es. Las mujeres también comen flan. Está muy suave. Las mujeres también comen flan. Así es. Entonces sí, se lo recomiendo mucho. Es Stroke Material. Ok. A ver, Serge, platícanos. Dale, cambias a la tele, Chuy, está Mr. Bean. Bueno, pues yo... Mira, está Mr. Bean. No importa lo duro del flan, sino la cantidad del caramelo. ¡Eso! ¡Oh! ¡Ese vampiro! ¡Échale vampiro! Inspirado. Tan, tan. Gracias. Tú que eres vampiro y en la vida las compones. Agarra este plan y bueno, ya. Pues bueno. Pues bueno, señores, tengo aquí el manga de Battle Angel Alita, que en Japón se conoce como Gundam. Gundam. Pero no sé por qué en Estados Unidos lo tradujeron como Battle Angel Alita. Pues o Ángel de Batalla Alita. En inglés Gundam. Es como que medio imposible, porque pues los gringos no tienen creatividad en iniciativa. ¿Cómo que se le pusieron en España? ¿Cómo? Alita, Ángel de Combate. Sí, está bien. Lo trajo en el gringo, vamos. Lo curioso es que, bueno, es que cuando Battle Angel Alita se empezó a editar en Estados Unidos, no estaba tan arraigado en la onda otaku, entonces pues un título como Gundam no sería así como muy aceptado, ¿no? Hasta suena como una mala pronunciación de Gundam. Sí. Gundam. Pero bueno, esta es la segunda serie después de la primera. La secuela. Así es, de Battle Angel Alita. Para entender la Last Order, tienes que eliminar el último tomo de la serie regular que ya conocieron todos. ¿Qué pasó? El tomo número 9 de Battle Angel Alita. ¿Por qué, oye? Porque es un final que el autor no quería darle a la serie. Pero se lo tuvo que dar de manera muy apresurada, entonces a él no le gustó ese final. Ajá. Entonces lo que hace, la única regla para empezar a leer Last Order es elimina el último tomo. Ajá. Hace cuenta que nomás llegaste hasta el tomo 8 y ahí bríncate a Last Order. Bueno, creo que más bien elimina las últimas 16 páginas. Algo así. Algo así, por ahí va la cosa. El final que está muy bueno. Bueno. Mucho ojo, la verdad. Sí, sí. Pues es un manga de ciencia ficción y está muy chingón. Cyberpunk totalmente. En la primera serie de Baron Angel Alita, pues la conoce, existen dos lugares, ¿no? Existe Tifares, que es una ciudad que está flotando en el cielo. Sí. Y existe el Scrapyard, que es el que es lo que está abajo. Se puede representar como México y Estados Unidos. Andale, sí, supuestamente, ya ves cómo está, que supuestamente los ciudadanos de cierto nivel económico, social, pueden vivir en la parte de arriba, ¿no? Sí, pero no hay contacto en realidad con las dos sociedades. No, o sea, jamás están en contacto. El único contacto que tienen es que los de Tifares dejan caer la basura. Los de abajo, y la ciudad que crece abajo en la superficie terrestre, pues creció precisamente por la basura que hay alrededor. Hay un científico que se llama Ido y encuentra en su de andar pepenando basura, encuentra un torso de una chica robot, el que se da cuenta que su cerebro todavía está intacto, entonces se lo lleva y la revive. La reprograma, despierta. Le cambia las pilas, hombre. Despierta y ella no sabe ni cómo se llama ni quién es. Y él la bautiza como Alita. Entonces así la se queda. Como Gali, ¿no? Ya Gali. Bueno, en la versión japonesa es Gali. Es Gali. Ajá, así que estamos acostumbrados a la versión gringa. Es Alita. Y es Alita. Fíjate, yo cuando lo empecé a ver, Alita, lo vi en Novas, los dos Ovas que sacaron. Ah, sí, los dos Ovas. Hace bastante tiempo. Es que no podemos conseguir mangas antes. Es algo difícil, fíjate, y te quedas con ganas de más y ya con el tiempo. Pues déjame te digo una cosa. Estuve comprando los de Battle Angel. Esos dos Ovas, sí son los dos primeros volúmenes de Battle Angel, pues están muy cambiados. Cortadísimos. No, y muy cambiados. Sale que tenían que darle un final rápido. Sale un personaje que no tiene nada que ver, que no sale en la historia original. ¿Quién? ¿Yugo? No, se llama el otro chavo, el no, la chica, el vato la chica que viene de Tifares también. Ajá. Que es la que ayuda la rubia, la que ayuda a mejorar a un ex amor de ídolo, un luchador que se llama Grueshka. Ajá. Y sí. Meten unas escenas de sexo que no tiene el manga original. No, también así qué es. Qué loco, fíjate. Buenas, muy buenas. Era la época en la que se hizo el OVA, ¿no? Que les gustaba meter escenas de sexo sin sentido. El diseño de personaje fue por el que diseñó los diseños de Evangel, no, perdón, Escaflón. ¿En serio? Sí. ¿Shoji Kawamura? No, Noboteru Yuki creo que se llama. Órale. El diseño de personajes, vamos. Fíjate que la música, una vez estábamos viendo. ¿Qué anime estábamos viendo hace como dos semanas que te dije que se sonaba mucho a la música de Battle Angel, Alita Ángel? No sé si era. Ay. Munto. De Yoichis. Ah, Yoichis. Y sí, estamos viendo, y sí, es la misma persona que hizo la música de Doña Yalita, del Loba, sí, está padre, pues, algo parecido. Ya en el micrófono, por favor. Soji Kawamori, ¿no? Era el otro anime, el que estamos viendo con Beto. Ajá. Sí, Sí. Ah, está bueno, está bueno. Pero sí, sinceramente, Battle Angel Alita está muy bueno. Me gustó mucho una anécdota que me contó una de Search, que cuando sí empezó a comprar mangas, le muestra a un amigo, no sé quién, que le muestra que estamos, dice, oye, fíjate, deberías de leer este manga, está bien bueno. Dice que, ¿cómo está? Lo ven y dicen, ah, no, está blanco y negro, no lo quiero leer. No. Sí, adiós. Sí, era un cuate del paso, los norteamericanos no están acostumbrados a leer cómics en blanco y negro por muchos, muchos años. Y ahora es lo que leen más. Claro. Pues no. En el segundo volumen de Battle Angel, Alita se enamora de un chico que se llama Hugo. Pero Hugo en el anime, Yugo. Y probablemente en el manga también. Y el cuate lo que quiere es ir a Tifaris, entonces por ahí se lo transean haciéndole creer que ahorrando mucho dinero va a poder llegar a Tifaris. Te digo que es una prología de México y Estados Unidos. Ya, ajá. Es que también una cosa que está padre en el manga, el mercado clandestino de columnas, de espinas dorsales, genera mucho dinero. Y es lo que a lo que hacen muchos para juntar dinero para poderse ir. Pero pues, excepción, no existe tal promoción para su vida ya... al dichoso país. Igual que en México. Ok. Pues total, cuando muere Hugo, ella, para tratar de olvidarlo, se mete a un concurso que se llama Motorball. Y sí, ahí se enfrenta a varios personas. Sí, por cierto, ella tiene un cuerpo robótico especial. ¿Quién sabe de dónde salió? Es una chaparrita. No es una chica así voluptuosa, es una chaparrita. Una flaquita. Y tiene habilidades que no logra... que no sabe de dónde salieron, pero las sabe usar. Tiene habilidades de combate así muy... muy buenas. Y tiene un equipo de entrenamiento, un entrenador, un patrocinador que le proporciona las piezas y el cuerpo, todo eso. Para el Motorball. Básicamente es un cuerpo un poco más resistente que trae unas cuchillas y en vez de pies son unas ruedas. Sí. Porque se llama Motorball, es como pelea en patines, más o menos. Solo que se vale de todo, degollar, desarmar. Gana el que sale vivo y entero. Pues ahí en esos concursos se topa con un cyborg que se llama Zapan, que había sido... revuelto a ser por un genio que no se conocía hasta el momento, que se llamaba Destinova. Entonces ese viene siendo como el némesis de Alita durante toda la serie. Se me figura así como un Ronald McDonald malo. Es un genio. Es un Colonel Sanders. Y solo siempre que, está comiendo que, flan. Solo que en lugar de pollo come flan. Oye, y a todo flan. Esto, ¿cuántos tomos van de las torres? ¿O ya acabó? Mira, ahorita, bueno, de la primera serie son 9 volúmenes y de esta segunda vamos en el volumen 9. Y, no, perdón, en el volumen 10, pero todavía le faltan algunos, no sé cuántos volúmenes van a ser en total. Ay, ojalá que Yukito Kishiro ya lo termine. Total que de este punto en adelante siempre tiene que estar batallando con Destinova. Y cuando empieza la segunda serie, ella tuvo una amiga que le ayudaba desde Tifares a hacer misiones. Ah, cierto, cierto. Se llamaba Lu. Ajá. Entonces, se la chava cuando descubre. Ah, bueno, no la vamos a spoilear acá. No, pues vamos a spoilear, ¿no? Para que lo leen. ¿Cuál es el secreto de la gente que vive en Tifares? La diferencia entre la gente que vive en Tifares y la diferencia que tiene Alita con el resto de la gente que vive en Tifares es que Alita es un cyborg, tiene un cuerpo mecánico y un cerebro humano. La gente en Tifares tiene un cuerpo humano, pero no tienen cerebro. Al igual que el cerebro, tienen un chip. Un chip. Entonces, entonces la gente está como que fabricada realmente, no es real. Son todos sus recuerdos. Les abrieron el cráneo, les quitaron el cerebro y les implantaron un chip en lugar del cerebro. Y básicamente utilizan esos cerebros para un mega network espacial que luego se descubre precisamente en este volumen 10 de The Last Order. Entonces lo que Alita quiere hacer en este segundo volumen, en esta segunda serie, es... recuperar el chip de Lu porque quiere recuperar a su amiga. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, a través de la aventura, pues tiene que... se ve envuelta en batallas y se ve envuelta en un concurso que se llama el ZOTT, que quiere decir el Senate of Things Tournament. Y aquellos que ganen ese torneo van a poder tener derecho a ser como una especie de nación independiente. Y también hackeando en un sistema, aparece una mujer que le da una especie de programa misterioso, que no sé para qué sirve, que se llama el Fata Morgana. Entonces, ahorita ella es la que trae Eso, entonces, pues son muchos personajes y luego... No, es que también, ¿desde cuándo tienen publicando solo ahí el Alita? Esta serie en especial se ha vuelto más batallas que otra cosa, pues como es un torneo, casi a la Dragon Ball. Pero ya ves que en Battle Angel Alita, en los primeros 9-10 tomos, ya es que es una historia, totalmente una historia, ¿no? Ya no sé cómo estén Lázaro, como me dices que son puras peleas, ¿no? Pues sí, pero son peleas bien simpáticas, o sea, salen unos robots karatecas así con sus vestidos, con su uniforme de karateca y te dan golpes acá especiales. Vale. Fíjate que Alita, cuando trabaja con Lu, la utilizan como agente para hacer misiones, pero también lo que no le dicen es que la van a reemplazar con versiones mejoradas de ella. Entonces, durante la serie tiene que pelear con, básicamente, con ella misma. Y entre esas versiones que derrota, queda uno que se llama Sex, que viene siendo Es Alita, pero en el masculino. No, pero al principio es femenina, okay. Pero se ve así como machorrona. Y a través de esta serie, ya en una de las que las derrota, hace cambio de sexo completo. Entonces es un Alita masculino, pero muy cabrón. Él se siente totalmente masculino, o sea... Puto. No es gay ni nada, simplemente era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Vamos. Okay, no. Es androide sexual. Pues es muy recomendable el manga, ¿no? En sí. Pero bueno, aquí Sex se empieza a pelear contra otro cuate que tiene los mismos poderes, nomás que es más viejo y tiene mucho más experiencia. Ajá. Y lo está haciendo trizas, nomás con mover la mano este enemigo lo tumba y le hace todo tipo de cosas. Y le dice, bueno, si quieres que te tome en serio, vamos a tener que jugar a los gallitos. O sea, se agarran así de la mano. ¿Sabes cómo es ese juego, sí, no? El gallito. De que el tienes pulgar. Que... Los pulgares, tienes que sostener el pulgar. El que quede abajo es el perdón. Y está, eso se me hace muy Dragon Ball porque le dice, este enemigo le dice que... Él está, en realidad, se está moviendo a velocidades supersónicas, pero se mueve tan rápido que parece que no, que está totalmente quieto. La cosa se hubiera resuelto con un concurso de flanes. O con un chiste, con la experiencia se aprende a mover el dedo, cara. No, muy pues bueno. Mira, no importa el tamaño del dedo, sino cómo lo muevas. También Destinova vuelve, además de que se va con Alita a esta aventura, deja copias de él en Tifares, entonces vuelve a reaparecer Destinova. Para que no lo extrañe. Y empiezan a salir versiones diferentes. Sale Destinova X, de Destinova Ultra, y luego sale el que acaba de salir, es un Destinova con afro. Es como los varios Supermanes. ¿Como el reino de los Supermanes? No, yo estaba pensando más en Doctor Who. Pero bueno, todavía no termino de leer el volumen, así que no se los voy a spoilear más, pero se la recomiendo mucho. No, pues es que ya pasaron muchos años. Está, o sea, muy chido, o sea, ya todo. Además, no estoy platicando todo lo que pasa en todas las... pasan muchas cosas, son 9 volúmenes, háganme el favor, sí. Cabrón. Y el Last Order, pues llaman 10. Así es, de hecho hasta salen vampiros en los últimos 2 volúmenes, se ve la historia de la humanidad antes de que sucediera todo esto. Pero bueno, así muy es. Recomendable, Battle Angel Alita. Okay. Mejor las lo de Mande, ¿qué está sucediendo? No, o sea, estamos viendo... Lencería en la tele. Lencería en la televisión. Como modelo siempre enseñando lo de siempre. No, pues nada, es que fue que se dé un pasito por el caño, ¿no? Está soñando sus cositas. Chuy, sácate la mano de ahí, por favor. No te toques, chamaco. Mugroso. Sucio. Ahora sí. ¿Qué pasa? Ok, señores, seguimos a la sección más... ¿Pero querían hablar de este libro? Pues ya lo viste, ¿no? Bueno, les voy a... Es que le voy a decir que también Jano nos debe otro libro que iba a hablar la semana pasada. Sí, de Arcade Manía, que lo trae por ahí Mike, que no vino ahora. Ese libro literalmente me recordó lo que era... ¿Cómo dijiste? Arcade Manía. No, pero después. Que no, Mike, que está allá. Ok. Está allá. Ok, Arcade Manía. Fue uno de los libros que, por cuestiones de curiosidad, me gané. Aquí junto con Yokai Attack. Ese libro me recordó parte de lo que era básicamente mi infancia. Lo que eran las arcadias, en los tiempos en que jugaba Street Fighter. Los interminables tardes con Mortal Kombat. Te muestra lo que realmente lo que de este lado del mundo tenemos, nada más lo que vendría siendo la punta del iceberg. Nos llega muy poco lo que... Puntita, exacto, nada más la... Oye, puntita. Oye, pero te voy a decir una cosa, Jano. Yo me di cuenta que a nosotros, aquí al menos aquí en Juárez, nos llegaban videojuegos que en Estados Unidos no llegaban. Sí. Y de los clásicos, o sea, hablando de el primer Street Fighter. O sea, sí llegaban, pero... Sí los puedes jugar en Estados Unidos, pero en lugares no eran tan comunes. muy específicos. Y aquí había mucho pirataje, entonces había maquinitas por todos lados en los 80s y en los 90s. Sí, o sea, lo que me llamó la atención es que te muestran cómo va evolucionando. Por ejemplo, cómo hay máquinas que la hacen. Esta la máquina la vamos a hacer porque sí. Ajá. No importa cuánto cueste. Ahí, por ejemplo, es una de que es House of Death, que es una, literalmente una máquina, es una cabina como de 3 metros con pantalla de 100 pulgadas, una enfrente y una atrás, y es un shooter. O sea, te explican cómo está hecha la máquina y está impresionante cómo está hecha. Muy, pues, literalmente. Esas, en Asia, ¿no? Asia, ¿no? Aquí. Es literalmente el, ¿cómo se puede decir? El sueño de cualquier gamer de Arcadia es ver una máquina esas que aquí nunca vas a ver. Oye, también se tenía la costumbre de usar memory cards, ¿no? Memory cards. Pues ya es con los de Neo Geo, ¿no? Sí, o sea, el Neo Geo, el apogeo de Neo Geo. Pero aquí, ¿dónde conseguías las memory cards? Sí, o sea, es imposible. Sí tenían la ranura, pero ¿dónde? Te muestran a hacer unas entrevistas, por ejemplo, con el campeón mundial de Street Fighter, que tiene... ¡Ay, tiene, creo que como 4 años retirados y aún así te puede partir la madre sin esfuerzo. De hecho, tenía 4 años retirado. Cuando salió Street Fighter 4 regresó y ahora es el número uno del mundo en los leaderboards en internet. Sí. Street Fighter 4. También te llega una sección que la sección que más me gustó del libro. Cabrón, güey. De hecho, vale la pena mencionar que de Daigo hay un video muy famoso de él en internet, que es su famosa pelea del 2002, creo, 2003. 2004, creo. 2004, del Street Fighter 3 Third Strike. Creo que es el Losers Bracket. Contra un cuate que no me acuerdo dónde es. Él estaba jugando con Ken y el otro estaba jugando con Chun-Li. Y al final del segundo round, él lo ganó porque pudo hacerle parry a todos los golpes del especial de Chun-Li. El otro güey quería ganarle por chip damage, o sea, quería que el otro se cubriera y pues fuera perdiendo poquito vida. Pero en el Street Fighter 3 hay algo que se llama parry, que si en lugar de hacer hacia atrás, haces hacia adelante en el momento que te van a pegar, bloqueas el golpe y no te pasa nada. Entonces el cuate agarró el quinto de Chun-Li, el que son puras patadas rápido, y bloqueó cada uno de los golpes. El último saltó, bloqueó el último arriba con el parry, y cayendo le tiró la patada y le hizo su propio quinto y lo ganó. El video es impresionante, realmente. Pues es impresionante. Está hermoso ese video. Y lo más impresionante es la reacción de la gente volviéndose loca. ¿Cómo se podría buscar en YouTube bajo qué Daigo título? Daigo. Es lo primero que sale. Sí. Sí, está increíble. Por algo es el campeón de Street Fighter. De hecho, para hacer el Street Fighter HD Remix, con él fueron para decirle cómo quieres que hagamos al Ryu de este juego. ¿Qué quieres que le agreguemos? De beta tester. Sí, y lo agarraron de beta tester. Sí. Exclusivamente para Ryu. Es un maestro con Ryu. Oye, hablando de Street Fighter, no sé si salía, si viene en Street Fighter o era Street Fighter contra Marvel o contra Capcom, que salía un personaje, un flaquito, como un chavillo de escuela colegial, pero era como chistoso. No. No, era el Street Fighter contra... No, Marvel contra Street Fighter. Creo que era Marvel contra Street Fighter. Y era un cómico japonés, ¿no? Que lo metieron al juego. Morita. Sí, Morita. Morita. No, otro Morita. Sí, que de hecho cuando en los créditos de iniciales del juego salía haciendo como una especie de estilo sumo y le salía humo de la cabeza. Entonces era un comediante el vato. Órale, ¿cómo fue que lo incluyeron al... Juegas, sí. Desconozco, fíjate, la verdad. No sé si Ángel, tú sabes. No sé. La historia. No sé. Ok, el libro viene dividido en varias secciones que siguen siendo las... No, el de Arcade Mania viene dividido en lo que es secciones de shooters, de peleas. Te muestra la historia de cómo evolucionan básicamente Kino Fighters, Street Fighter. Sí. Te muestra también que... Le dedica como unas 4 páginas a Melty Blood. A Melty Blood, que está muy bueno. Sí, muy bueno. A Melty Blood. A mí me tocó jugar Street Fighter 1. Muy bueno. ¿Yo? Sí, Estaban muy tiesos los monos, pero... Ah, sí, también. ¿Qué era? El cambio 88, 89, ¿no, Serge? Pregunta, o sea, 91, ¿cómo puedes llevar la cronología de Street Fighter? ¿Contando el Street Fighter 2020? Ah, el que era para Nintendo. Porque después sale Street Fighter 2. Nunca salió Street Fighter 1. En 2020 no cuenta como Street Fighter. No. Entonces, creo que es de otro, creo que incluso es de otra compañía. No, es de Capcom. Capcom. Sí. Okay. Yo porque yo lo tuve. Lo interesante es que después sale Street Fighter 2. No sale Street Fighter 1 en América hasta tiempo después. No, yo sí lo jugué. No, yo lo jugué. ¿Sí? Ajá. Fíjate que en Torreón había un local. De hecho, sí llegó. pero llegó con cantidades muy limitadas. Mira, había un local ahí en Torreón que era parte de su área, que se llamaba Soy Circus, y las maquinitas que tenían eran muy nuevas. Entre esas tenían Street Fighter original. Me tocó jugar en esa original, o sea, sí, el botón es muy bonito, el tablero, y sí, llegó aquí a... Pero sí, como dices, era con la primera vez bien limitadas. Que veías una maquinita y decías, ah, cabrón, seis botones. Sí. Ah. Sí, que, fíjate, curiosamente, esta semana estaba viendo el Angry Video Game Nerd. Ajá. Está hablando de la cronología de los videojuegos y menciona lo que es el Street Fighter. Y menciona que saca Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Super, Street Fighter 2 Turbo, sí. No sé qué. Y, o sea, que pierde una cronología porque hacen hasta 6 veces el mismo juego. Del 2 hicieron muchos, por ejemplo, fue el 2 y luego el The World Warrior y luego el Champion Edition y luego el Hyper Fighting. No, el Turbo es el Hyper Fighting. Y después sacaron el Super Street Fighter 2, The New Challengers. Y luego el Super Street Fighter 2 Turbo. Dios santo, ya, todos los dos. Luego, del Street Fighter 3 o Alpha, fueron 3 versiones, el 1, el 2 y el 3. Y del Street Fighter 3 fueron 3 versiones. El 1, el Street Fighter 3, el Street Fighter Second Strike y el Street Fighter Third Strike, Third Impact, ¿no? Okay. Third Strike. También lo curioso que cuenta en el libro es que de Street Fighter, que en esos tiempos el Super NES lo diseñaron exactamente con 6 botones para, oye, poder, sí, para poder sacar el pues Street Fighter. Ya es que tenía los 6 botones el control del Super NES. Sí, fue una de las piezas claves de cómo fue diseñado el Super Nintendo para poder exactamente poder hacer un port del Street Fighter. Era bien horrible jugarlo en Sega Genesis porque tenías que presionar el botón de Start para asignar los 3 botones de puño a patada. Te muestran, por ejemplo, que fue Karate Chop o Karate Fighter el primer género de peleas. Karate Champ. Sí. Ay, el primero. Sí. También los juegos de cabinas de fotografías tienen una sección dedicada de... pero que esto aquí no se ve ni... Hay una película de Van Damme donde sale jugando Karate Champ. Sí, muy buena. El Karate Champ... Oye, ahorita qué bueno que mencionas... Sales, dile. No, yo decía que la maquinita donde Van Damme estaba jugando no tenía botón, no tenía botones, eran 2 palancas. El Garage Champ, ándale, lo que te iba a decir, el Garage Champ. Yo no entendía cómo podía jugar Crash Champ con 2 palancas. Uno con el control de la izquierda movías al personaje y el de la derecha comandabas al ataque. Órale. Y así le ganó al. Era muy difícil, a mí se me hacía muy difícil. Yo lo llegué a jugar y sí estaba medio canijón dominarlo. También salió unas entrevistas interesantes, por ejemplo, con la campeona mundial de los Chronic Games. De los juegos de premios. Ah, de los Crane, de la manita. Crane Game, de los UFO Cachers. Te muestra y dice, no, pues le ves así, que supuestamente los pros les hacen DVDs con las estrategias, Dios, para que te cales con sus técnicas. Ah, solo en Japón. Sí, o sea, y se venden como pan caliente. Viene también la sección para los shooters, que a mí me hacían los shooters, pero soy malísimo. ¿Shooters de qué? Sí, los shooters. Ushihime-sama. Ikaruga. Ay, Karuga. No, hombre. A los shooters de Cave. Sí, lo que son. Que esa compañía se especifica en hacer el shooter cada vez más difícil, más difícil. Lo van dejando la mayoría del público atrás para alejar a los hardcores. Sí. Es el género que se conoce como Bullet Hell o Cortex Shooter o Dan Maku. Sí, exacto. También hay un dato con... Sí, yo juego mucho. Viene una nota interesante en la sección que me llamó la atención. Que, por ejemplo, dice los campeones, hay un tipo que usa un guante para los shooters. Trae unos como... algo en los dedos, no sé qué es muy, cómo se llamarán. Que es para... ¡Semen! No, eso es después. Plan. Para, por ejemplo, para que el... ¡Semán! Para que el dedo... Eso era de tus pastillas. Para que el dedo vibre 30 veces por segundo para presionar el botón. Es un aparatejo. Sí, o sea, hardcore al 100%. Vale. O sea, viene secciones dedicadas. Está muy suave el libro, está muy recommendable. Ahí sí lo pueden conseguir. Ajá. Es Yokai Attack. No, ¿para? Perdón, este de Arcade Manías, que estoy leyendo. Fíjate que bueno que salen en libros así. Yo, es el segundo que veo del género. Fíjate, el primero que yo leí hace mucho fue un libro que sacó Editorial Vic, que se llamaba Entretenimiento Electrónico. No que lo había escrito Edgar Goyens Vargas. El chiste es de que hablaba de la historia desde los pachinkos hasta el Xbox 360, fíjate que era lo más... No, PlayStation 2. Que ya era lo más nuevo, digo... Pero está muy padre porque viene la información de todas las consolas. Con el Commodore y los Ataris. ¿Qué más? El CGI que sacó Philips. ¡Ah, qué buena consola! No, broma. ¿Alguno de ustedes vio algún anuncio del CDI o algo así? Porque yo recuerdo que Bueno, por ejemplo, yo en ese momento yo vivía en Chihuahua y de plano no nada, no se mencionó nada por allá. No. Fíjate que no, yo me acuerdo, no del CGI, había un, cuando estaba el Nintendo de 8 bytes en apogeo, aquí en México, Suburbia trajo con bombo y platillo el NEC TurboGrafx 16, que era una, pues, de 16 bits, ¿no? Para hacer los 80s y 16 bits estaba canijo. Entonces, de hecho, cuando comprabas la consola, venía con el Vigilante, con el juego del Vigilante, que estaba bien chido, que igualito el de Arcadia. Que era básicamente karate, Kung Fu Master. Sí, entonces le dije a mi, pero bien difícil, porque me acuerdo que cuando llegabas contra los jefes en Vigilante, si no les pegabas, después de un cierto tiempo empezaron a recuperar energía y podían llenar toda la barra y... Y le dije a mi papá, no seas malo, pues, ¿qué? Cómprame el Nectar World 16, ¿no? Dice, no, ya te apenas te compré, no te lo voy a comprar. Y si me saco 10, no te lo voy a comprar. Y no me lo quiso comprar. Y no. Le dije, no, te vuelvo un Nintendo si quieres, pero cómprame el Nectar World TurboGrafx 16. Me dice, ¿y dónde te voy a comprar los juegos? Ah, pues se los mandas pedidos con mis tíos al paso, ¿no? Y se queda, ay, cabrón. Mira, no me lo quiso comprar. No, vivíamos nosotros en Torreón en ese entonces. El TurboGrafx usaba cassette y usaba tarjetita. Y los juegos de tarjetita, por lo general, tenían mucho mejores gráficos. Oigan, aquí habla de que estamos hablando de consolas. ¿Alguno de ustedes le tocó ver un Neo Geo? Sí, a mí sí. A mí sí. ¿Entienda? No, yo sí con un amigo jugando. Tengo un amigo de nombre Miguel. El papá de él era aduanal. Él muere en uno de los temblores del 85. Y a la familia indemnizaron con mucho dinero. Entonces, de ahí este chavo... Fue el primero que yo vi con un Neo Geo. Él tenía el Neo Geo Pocket, al igual que el Mike, otro amigo, y fue el primero que yo conocí en Juárez que tenía el Dreamcast. Él lo mandó directito de Japón en su tiempo. Ese y el Saturn también se lo trajeron así directito de Japón con uno de los juegos de Dragon Ball. Buenísimo. No, pues yo, la consola costaba $1,000, los juegos, cada juego costaba $200 del Neo Geo. Empezaba más o menos en ese rango. Lo que pasa es que, haz de cuenta, tenías la maquinita de Neo Geo en tu casa, pero carísimo, estaba exageradamente cara. Esa era la intención de Neo Geo, de que pudieras jugar en tu casa y pudieras jugar en Arcadia. Órale, ¿ustedes les tocó jugar alguna vez el Neo Geo Pocket? No, sí lo conocí, pero me tocó verlo nada más porque... Nada más a mí. Está muy padre, fíjate, es una consolita que era blanco y negro, chiquita. Game Boy. Pero lo fregón era el control, lo suelto que estaba el control, podías usarlo muy padre, Pocket. Lo podías usar muy padre, podían salir los poderes muy chido con los botones, no se trababan. Estaba toda la consolita, fíjate, y pasó sin pena ni gloria por acá. Eso era de Sega, ¿verdad? No, ¿qué pasó, SNK, señor? No, pero disculpa. ¿Qué pasó, señor? Sí, se me hace que yo tuve uno que me vendió un amigo. Nomás que ese me lo robaron en la secundaria. Y tenía el juego de Sony, creo, uno de los juegos de Sony. No, y había bien poquitos. Digo, a mi amigo, que fue Mike, se lo regalaron. No, nunca salió. Hubo muy poquitos y... Si resulta ser cierto lo que dijiste, es como que la segunda persona que conozco que a lo mejor tuvo Neo Geo Pocket. El Game Gear de Sega, quién sabe. El Game Gear, el que tragaba pilas a lo menso. Dale. No manches, así tragaba. Tragaba entera. Es que era el que se veía como que la pantalla amarilla. Tragaba como flan. Se veía como amarilla, ¿no? La pantalla muy rara, malo. A mí me prestaron una vez un Game Gear y lo jugué a toda madre. Me pareció perfectamente normal. 15 minutos que le duró la batería. Exacto. No, me lo prestaron con todo y el adaptador. Porque no. No, sí estaba... Sí, chupapilas. Pero le podías poner todo adaptador para ver televisión también. Podías ver televisión. Ah, era muy bueno. Ah, mira, ya ni me acordaba del Neo Geo. Aquellos tiempos. Sí, no, cuando tengan chance de comprar ese libro del de entretenimiento electrónico, espero que todavía lo tengan en la tienda Mundo Beat. Está muy bueno ese, lo recomiendo. Viene muy, muy bien detallada, tanto histórica como gráficamente, las consolas ahí marcadas. Okay. Bueno, aquí rápidamente, más para hablar lo que es también del otro libro que me llegó. Yokai Attack. Este libro más bien es... Bueno, ese libro no lo estoy leyendo todavía, no lo he terminado. Es básicamente sobre lo que es el folclore de la cultura popular japonesa. Por ejemplo, los monstruos, las características que supuestamente tendrían, dónde evitarían. Y si te los llegaras a encontrar, si existieran, ¿cómo podrías hacer para evitarlos? Pregunta, ¿viene por ahí la característica y dónde se encontraría la mano Hanocha? No lo he leído, acabo de leer. Sí, es de la... Del... Pero es folclore japonés, es folclore mexa. Juárez, okay, perdón, sí. Juárez, Chihuahua. También el libro está muy suave. Pero a los que les interesa, por ejemplo, el folclore Ay. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Estaba hablando menos y dejas que chingas el micrófono. Ah, lo puse aquí, se resbaló. Ay, solo. Así. Sorry. Bueno. Está muy suave. Trae ilustraciones muy suaves de los posibles monstruos, de cómo se vería. De los yokai. De los yokai. También está muy suave. Mi solución es, si se pone un monstruo enfrente, lo agarras a golpes. ¿Qué traes? Le prende la luz. Más fácil. Ok. Bueno, ¿qué tenemos de tiempo? ¿Cómo vamos? Dale. Ok. Hoy no va a haber sin spoilers, pero... Les debo el sin spoiler para la próxima semana, pero no puede faltar... Las nalgas del pantalón. Eso, chingado. Con flan. Con flan. ¿Cómo te sientes, Dorame? ¿Cómo te sientes, Dorame? Bien. Bien, como que ya se está bajando el flan. ¿No te empachaste? No, todavía no. Ah, ok. ¿Cómo anda el páncreas? ¿No se te subió el azúcar? Sí. ¿La bilirrubina? Hasta el flan. ¿El flan? Simón. Ay, cabrón. Ese se le bajó. Bueno, pues, ¿qué crees, Serge? ¿Qué pasó? Fíjate que esta semana, por ahí los medios de comunicación se corrió la voz. De que Julio Preciado no sabe cantar. De que Julio Preciado. Eso no se corre la voz, eso es obvio. Okay. No. No de que Julio Preciado no sabe cantar el himno. Ajá. No. De que Julio Preciado no sabe cantar, güey. Okay. O sea. Pero eso ya lo sabíamos. Ok. Continúe. Ahora, combina el hecho de que no sabe cantar con el hecho de que no se sabe el himno nacional. Exacto. Mira, con todo respeto a las personas que les gusta la música de banda, que es muy respetable. No sé por qué, cabrón, pero yo cuando este rollo de veras empezó a tener ese auge que ha tenido, yo pensaba como que la banda del Recodo, como que se murió el cantante y había que escoger otro güey, ¿no? Entonces le decían a todos, a ver, por favor, todos vocalicen. Y el güey cantaba más gacho. Oh. Ese se quedaba. Ese era el bueno. Me quiera. Con eso de ahorita que dices la banda de Recodo. La parte bonita de Recodo era cuando no tenían vocalista. Cuando eran meramente banda instrumental. Eran música típica sinaloense. Ahí le empezaron a dar en la torre. Cuando al señor Don Cruz Lizarra, que ya murió, se le ocurre contratar un vocalista. Qué bueno que digas eso. Aunque bueno, con todo respeto, yo considero que la banda del Recodo nunca tuvo un buen momento. Pero bueno. O sea, está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero Chuy sabe de eso, es su música favorita, hay que darle el... ¿Te gusta la banda? La típica, sí, desgraciadamente la de ahorita no más nada. No, ya con vocalista nomás no, pero... ¿A partir de qué momento dejó de agradar? Cuando le empezaron a meter vocalistas a las bandas. Porque es que, te digo, era algo típico, sinaloense, está muy bonito, es muy bonita la música de banda. La bronca es de que ya metían vocalistas porque querían comercializar o expander más la música de banda, ya venderla comercialmente, y pues ahí le dieron en toda su torre. ¿Sabes qué es lo que yo considero que hace ridícula ese tipo de música? Yo siento... No, abuses. Yo hablo con la neta. La falta de educación de la gente. Yo siento que el clarinete es el que jode Echate todo. El clarinete es el que echa a perder ese rollo. Clarinete. Pi. El que se pone en la boca. En la boca. Pero ¿cómo es? El que soplas que se pone en la boca. El que suena como la voz del cantante de la banda del Recodo. Ah, cabrón. No, pues, el negro que le soplan. Es como la flauta. ¡El negro! Guácala. Es la flauta que tiene la boca de trompeta. Flauta para no tener que ver con flan. ¿Ya sabes cuál? Sí. Ok, ya me dio miedo. Bueno, yo creo que si no le pusieran el clarinete se oiría muy bien. Porque, por si no lo sabías, ¿de dónde proviene el rollo de la banda? ¿Tú sabes el origen de la banda? El origen de la banda. Yo sé. Híjole, que no he oído nada. No he buscado nada de historia. Bueno, tradicionalmente es un grupo de músicos que se juntan en el centro de la ciudad o el pueblito. Generalmente en la plazuela, bajo el kiosco. Plazuelita. A darle de madrazos a las cazuelas y a los tambores. Ándale, a pretender que tocan música en los cruceros sin pedir dinero. El sonido característico de la banda es más que nada la tuba, que es el sonido más fuerte. Y los platillos y todo eso. Hacen tanto ruido, o sea, es una música tan fuerte que no necesitan ni micrófono. Lo que les voy a decir, no me lo van a creer. ¿Qué? La banda tiene sus raíces con la invasión francesa. ¡Huevo! ¡Pinches franceses de mierda! Okay. Con todo respeto a todos los franceses, me quedan muy bien. Qué bueno que no entiendan español mexicano los franceses. Bueno, pues total, resulta ser que una de las voces más privilegiadas de la música mexicana, esta semana por ahí, Juan Gabriel. El señor... acudió a un estadio de béisbol a cantar el himno, nuestro glorioso himno nacional. Y no te rías, Oliver. Discúlpame, pero el himno nacional... El himno nacional aguas. Es el más hermoso del mundo. No, el segundo. No, para mí es el más hermoso. Bueno, para ti. Ok, Me vale madre lo que digan de la Marsellesa. Eso, o dilo otra vez. Me vale madre lo que digan de la Marsellesa. ¡Otra vez! Pinches franceses. Ok, no. Mira, primero nos chingan con la banda y luego nos chingan con el himno. Que la chinga. Pues ahí sí. Pues entonces este señor resulta ser que entra por ahí al estadio, por ahí andan los videos en tu YouTube. Por ahí entró. Y empieza a cantar el himno nacional. A su manera. Lo que él piensa que es el himno nacional. Lo mal canta y la raza empieza a preguntarse, ah, cabrón, ¿qué está cantando este vato, no? ¿Quién es este güey? ¿Qué está haciendo aquí? Y se dan cuenta de que no tiene nada que ver con el himno. Entonces. A mí me da la impresión que pensó que estaba en Estados Unidos. Ándale. Porque suena muy parecido lo que canta esa. La letra es del himno nacional mexicano, pero la tonada es del. Es el himno nacional. Mira, ahí tenía la muchachita que lo estaba acompañando y le hubiera dicho, oye, ve dictándomelo, ¿no? Yo sóplame, aquí le hago como pueda. Pero no. Entonces, mientras andaba mientras andaba con el rollo de profanar con tus flantas, tu suelo y un arroyo. Esa se le tocó la idea del flank. Ándale, exactamente. Ah, ¿y ahora te tus flantas? Pues total, la raza lo abucheó. Salió en los medios. Le mentaron todo. Le dieron más discos. Gobernación le quiere imponer una multa. No, hasta Maceo Sáenz se lo quiere chingar. Probablemente vendió más discos, Y el hecho es que ahorita Julio Pesado ya quedó en la historia musical de México. Junto con el Coque Muñiz. Entonces ya al parecer el señor ya pidió disculpas. Pero queremos cabeza. Fíjate nomás hasta dónde llega la ignorancia, Si Rudo y Cursi, la canción de Rudo y Cursi fue todo un éxito debido a la ignorancia de nuestro querido México lindo y querido, posiblemente en las próximas fechas capaz que Julio Preciado saca su otro éxito, ¿no crees tú? Ojalá y no. No les estés dando ideas, por favor. ¡Se me olvidó! ¡Fiu! Acá dice Panchito Colegial, esa música es la peor música para nacos. Ya me tienen hartos, la música esa. Esa música la cantan puros nacos. Momento, ¿dónde dejaste el reggaetón? Jano dice, en gusto se rompe de géneros. Exacto. Panchito Colegial, tanto los corridos como los duranguense y la mugre banda ya me tienen hasta arriba. Mira, el gusto se rompe en géneros. También las narices, las piernas, los brazos, la cabeza. Todo se rompe en géneros. Principalmente los cinco deberían romperlo. Pues ahí está para la historia. Esto fue... ¡Las nalgas del... Las nalgas del pantalón. No, le hacen titiriti, güey. ¡Las nalgas del pantalón! Oye, habla de cine. Tenemos que hablar de cine. Vamos a hablar, pues, de cine. Quiero hablarles de una película que se llama, aquí en México le pusieron Pobre a Millonario, de Pobre a Millonario. Se me olvidó el himno. Oye, qué buena onda, cara. Hay que hacer una película así. Mira, es una película que aquí en México la titularon De Pobre a Millonario. Por ahí el título, tú tienes mejor inglés que yo. Se llama, ¿dónde la subí? Slumdog Millionaire. Esta película está nominada a mejor película ahora en los Oscars. No va a ganar. ¿Por qué? No va a ganar. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, un vato que se hace viejo y el otro que se hace joven. El guasón que está muerto. O sea, esa clase de cosas influyen mucho. Un luchador que no es boxeador. Un luchador que no es boxeador. Uno que canta mal el himno nacional. Uno que canta mal el himno nacional. Un güey que se comió 11 fans. Mira, esta película es una producción independiente que proviene de Inglaterra y trata sobre un chavo. Inglés. Que es inglés, no hindú. Hola. Se desarrolla en la India. Inglés sin barreras. Se desarrolla por ahí en Mumbai. Y es un chavo que está en un concurso de preguntas y respuestas. Y llega, resulta ser que el chamaco, cuando empieza la película, está a punto de hacerse millonario debido a que ha respondido acertadamente todas las respuestas de las preguntas que le han hecho. ¡Un auto! El problema es que cuando empieza la película, tú ves que el chavo va ganando y enseguida hacen un corte en el tiempo. Y te das cuenta que lo están torturando. ¿Por qué? Porque creen que está haciendo fraude. El chavo está haciendo fraude. Le dice, no, es que este chavo no puede ser. ¡Lástima, es un Margarito! Es un pobre perro de la calle y no es posible que tenga el conocimiento para haber respondido estas cuestiones, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Fíjate. Entonces, lo interesante del programa es que la gente ve que un pobre perro de la calle, porque es como le llaman, Tiene más cultura y el chavo va ganando, ¿cano? Por un instante me sonaste así como abroso, no sé, pero bueno, sí. Bueno, total. Un perro de la calle. ¡Entonces! ¡Órale! ¡Entonces, chamacos! La moraleja está cábula. El rollo es que en el desarrollo de la historia te das cuenta de que el chavo conoce las respuestas a todas las preguntas, no porque se haya cultivado, no porque se haya educado, sino porque la vida lo ha ido educando. Oh. Y ha aprendido en el paso de su vida ciertas cosas así nomás. ¿Y de bajada? De hecho, la idea de la película es decir que todas las vidas están ya escritas. Y si tú un día vas a ser millonario, vas a ser millonario y se jodió. El destino inevitable. El destino está escrito ahí. Nada nuevo bajo el sol. No queda de otra. Entonces, es una producción inglesa, totalmente de una productora independiente. No, yo digo que no va a ganar, sería muy padre que se llevara algo, pero no va a ganar y mucho, muy recomendable. Claro que como toda película que se filma en Mumbai, al último está el clásico baile junto con los créditos y todo ese rollo. ¿Y las escenas artemarcialistas? No, no te esperes nada de eso. Mira, la escena más cotorra de la película es una parte donde este chavo y su hermano están chavitos de a tiro y va a llegar al pueblo aquel, al lugar aquel, un cuate, un artista de cine de acción. Y lo están esperando y uno de los niños está dentro de una letrina, está haciendo sus necesidades. Entonces el otro chamaco, por vagancia... No va a estar por encima de ella para esos, bueno... Está dentro de la letrina, güey, o sea... Bueno, ya. No en el foso de la letrina, favor. Bueno, ahí te va. Está el cuate haciendo sus necesidades y el otro chamaco le traba la puerta para que no se salga y vea al artista aquel que va a llegar en un helicóptero. Pero resulta ser que las letrinas de allá son muy diferentes a las de aquí. Allá las letrinas quedan en alto. El excremento cae y va a dar a un foso. Sí. ¿Sí? Aquí no, aquí están a ras de tierra la base de la letrina, por así decirlo. Allá no. Total, el chavo se queda encerrado, todo mundo quiere ir a ver al artista. Y al chavo no le queda otra opción, porque por cierto trae una fotografía para que se le autografíe el artista este. Y al chavo no le queda otra opción, que echarse un clavado. ¡A la mierda! Y caer en el foso, del excremento. Bueno, por lo menos la amortiguó la caída, ¿eh? Entonces el chavo decide, pues ni modo, va, y se tira a la mierda. O sea que literalmente... Fíjate la metáfora ahí. Se tira a la mierda, y luego sale de ahí y sale... Sí. Lo más curioso es que había comido flan. Eso fue lo que amortiguó la caída. Cae el excremento, se sale del foso, sale corriendo a donde está la multitud esperando ya al artista. Y pues todos hacen un pinche heladito, ¿no? Porque, claro, porque este vato, el tufo que traía, no mames. Entonces el chavo llega con su fotografía a que se la autografíe el tipo que él hizo la autografía. Fotografía que después el hermano vende como una baratija por muy poca lana, ¿no? Después de que este chavo... Pero sí, realmente hay una metáfora en cuanto a cómo se metió en la mierda para el autógrafo. Y cómo entrando a un concurso de preguntas y respuestas también ingresó a la mierda del medio, por así decirlo. A la mierda mental. Entonces, no les puedo decir si realmente el chavo gana o no gana, porque pues deciría el final de la película. Pero lo que sí les puedo decir es que la película está muy entretenida, tiene sus detalles chidos, y yo creo que vale la pena verla por entretenerse un buen rato. Entonces, chéquela, esto fue Sin Spoilers. Bueno, yo quería hablar también de una película que pasaron hace unos días que se llama, no sé si la hayan visto, se llama E.T., el extraterrestre. La pasaron en la tele. Una que dirige un tal Spielberg o algo así. Ándale, exactamente. Spielberg. Pasaron la versión remasterizada. Corregida y aumentada, donde se ve que... donde E.T. baja así como una araña de una escalera. ¿No? Creo que es... ¿Wakaria verde? ¿No es donde E.T. dispara primero? Creo que es una donde come mucho flan. Bueno. No, hay una escena donde se le ve la cara de éxtasis a E.T. porque se mete a bañar. Es una escena así sensual. ¿Has visto? Creo que te chingaste mi infancia, gracias. Fíjate cómo comienza esta versión. Explica muchas cosas, despeja los misterios. Tenía un dedo muy prendido, Despeja. Pone blanco, ¿verdad? Dentro de la bañera. Hasta se pone. Eso despeja muchos misterios. Mira, comienza en que llega en una nave estos rateros chaparritos. Chapanecos. No, chaparritos. Llegan a deforestar el planeta porque en las primeras escenas... Se están robando la mota. Exactamente. Con lo que... Era un plantío de mota, güey. Saca un pequeño arbolito de la tierra, ¿no? Sí, pues con eso se ponían bien... Para nosotros son nogales, pero no, no pasa nada, pero ellos... ¡Chamaco! Pero ellos son otras cosas, ¿no? Y... Por eso hablaba así el cabrón. Y luego empieza... Llámame un taxi, Elliot. ¿Por qué? Sí. Pues mientras esos truanes de sus amigos se están robando, están deforestando el monte, el E.T., medio extraño, empieza a caminar entre los árboles y los ve así grandotes, grandotes, los pinos. Entonces, bueno, son bien rateros, ¿cómo los vamos a querer para empezar? No, pues les cae la chota, ¿no? El AFI. El ejército. Número... Tres, ¿por qué le da Elliot risas pisas al extraterrestre? O sea, apenas llegan a visitarnos de otro planeta y... ¿Has visto cómo se pone un marihuano, güey? Le das un pedazo de chocolate, güey, para estar en la gloria, güey. Sí, de hecho, no, le das un chingo de hambre a esos cabrones. Sí, lo que los calma es chocolate. ¿Ya ves a Chai y a Scooby? De hecho, si aún aún chavo que hace snowboard se pone bien motorolo. Le pones un sneakers al final de la pista, el güey va a correr en chinga. Pero la agresividad de los niños, ves, apenas llega un extraterrestre y le quieres picar los dientes, ofreciéndoles dulces. Menos mal que nomás le pica los dientes. Eso sí, no le picas otra cosa. Eso demuestra que, bueno, a lo mejor los E.T. cuentan con alguna aseguranza dental o con lo avanzada de... Y luego es que le dan millas de viajero. Lo abandonan en el planeta, lo abandonan, se va la nave. Se les olvida los grifos que andaban. ¿Qué, tú cierto, nunca has dejado a un amigo en el bar o qué? Oye, pero con tanta tecnología, ahora se pueden localizar hasta los perros por medio de un chip que les ponen subdérmico, ¿no? Bajo la piel. Y esos con toda su tecnología, se les queda aquí perdido el compañero de trabajo. ¿Qué es el E.T.? Mira, por acá dice el Cacha, siempre se me ha figurado que la nave aterrizó en la Tierra porque E.T. quería ir al baño. Por eso se esconden los matorrales para que no lo vieran zurrar. ¡Lo agarraron como al tigre de Santa Julia! Exactamente, es que mira, imagínate, vienen del antro, güey. El güey quiere guacarear, quiere cagar, párate aquí, güey. Y abre la puerta y órale, güey. Suéltalo. Luego, eso sí, tenemos que admirar en la película el trabajo de herrería de la nave, espacial. Fíjate, hay otros mensajes, por ejemplo, la nave cuando se va deja un arco iris. Sí, medio gay, ¿no? Bien gays, cara. ¿Qué implica eso? ¿Qué mensaje? Gays. ¿Qué mensaje implica? Que el dedo no era dedo y no estaba rojo porque se le iluminó. Sino de tanto uso. La inyección. Curaba cualquier dolor, preocupación, necesidades. Sí, salía alegre ahí. Y luego hay una escena donde están solos Elliot y E.T. y lo carga y dice literalmente: estás hueco, debes de pesar como 16 kilos. O sea, el E.T. pesa menos que el niño humano. Es que también recuerda que acaba de zurrar y ya está livianito, ya no le pesa nada, ya... Quien, por cierto, Elliot tiene unas persianas en su cuarto que son también de diferentes colores, de la gama del arco iris. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver ahí. Muy bien, entonces, bueno, hay otra escena también donde E.T. se va... Se ve que es un prangana y un borracho porque se va directo al refrigerador y empieza a pistear. Por la chela, y pues con esas costumbritas, ¿cómo podía generar amigos entre la comunidad científica? ¿Pero qué esperabas que saliera de juntarse con Drew Barrymore? Eso. Mala influencia. ¿Qué le pides, no? La cruda, siga chupando. Pero mira, con esa forma de ser, de borracho y todo, hubiera hecho muchos amigos acá en los estadios de fútbol. Perfecto, pues eso es todo lo que tengo que decir. Oye, por cierto, de película, hablando de E.T. ya para cerrar. El extraterrestre. ¿Saben ustedes? ¿Se te olvida que cuando E.T. se excitaba el cuello le crecía, se le estiraba? Fíjate que eso. Fíjate que definitivamente tenía alguna connotación sexual quien escribió esta historia. Porque hay una escena en particular que censuran cuando la pasan en televisión. ¿Sabías tú eso? ¿Cuál es? O sea, hay una escena censurable en la película del extraterrestre. Oye, el señor está encuerado, por favor. No, no. Es un extraterrestre. La escena más fuerte, desnudo. La escena más fuerte de aquella época. Uh-huh. Ahí te va. Cuando E.T. todavía no ingresa a la casa, sino que anda por allá afuera en el lugar aquel donde lo encuentra Elliot. Están adentro de la casa la mamá y los chavos, el hijo con sus amigos. Uh-huh. Hay una escena donde ella se inclina de perfil a la cámara. Y hay un chavo que le apunta con el dedo a sus glúteos. Bueno, en televisión jamás vas a ver esa escena. Porque era la escena fuerte del extraterrestre. Tienes que ver la edición de 1983 en video, en VHS o beta. Sí. Antes de que Spielberg empezara a meter su mano. Quítale, córtale, sí. Pégale. No. Estaba censurada esa parte. Fíjate qué onda. Yo la vi en el cine. Pues, bueno, o tenían mucho calor, porque ¿por qué se bajan todos encuerados de la encuerados, nave? Ándale. Bueno, venían de un party. A lo mejor vienen de una sociedad nudista. Exacto. La nave se estaba desarrollando una fiesta nudista. Guacarearon la ropa, vamos a la quitar. Acabo de confirmar que hay algo mal. Sergio acaba de bajar una imagen de E.T. para dibujarla. Vamos, y sale E.T. abrazando a Michael Jackson. ¡Au! ¿Quedó claro todo? ¿Eso quedó claro? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Y sabes qué es lo más chido de la foto? Que lo está tomando del hombro, E.T. está tomando del hombro a Michael Jackson y tiene encendido su dedote. O sea, ay, cabrón. Tiene el cuello parado. ¿Sabes qué es otra cosa más curiosa? Que me da menos miedo E.T. Está menos feo. La cara de perversión que bueno, tiene. Bueno, pues ahí está. Caballeros, si no hay nada más, vamos, recuerden todos los domingos en punto de la medianoche, El Mundo Paranormal de Vane. Por XDJ Televisión, Canal 5. Un saludo a Vane. Vamos a ver este domingo, Oliver. Previews, okay. Si alguien sabe aquí que va a ver este domingo, ese es aquí mi compa, Oliver. Sí. Bueno, mira, El Super Bowl. No, momento. No, espérate, no. No, mira, mañana tenemos otra investigación de un grupo nuevo, un grupo que acaba de surgir, se acaba de separar de otro grupo. El grupo... ¿Sabes que eran dos grupos? Sí, es que eran dos grupos unidos, nada más que uno. ¿Sabes que? Pues ya ahora ya tengo la suficiente fuerza, la suficiente capacidad de hacer yo mis propias investigaciones. Se separan y se crea este nuevo grupo. Tenemos otra investigación de Los Cazadores de la Oscuridad y videos de fantasmas. Órale. ¿Me recordaste cómo se formó este Megadeth? Andale, algo así. Algo así. Bueno. ¿Qué pasó? Cerebro tantito. Action. ¿Qué dice Nike? Ay, ay, ay. Action Comics. Híjole, no. Le está viendo la S. No sé quién nos mandó. ¿Quién nos mandó? ¿Quién nos mandó el link? Escriban una imagen. A ver, un momento. Met02 dice, también Superman abusa de los niños y nos deja una imagen donde podemos ver a... La portada de un Action Comics. ¿Es Jimmy Olsen o qué onda? No sé quién sea. Es güerito. Es un güerito que está como recargado sobre su almohada, como sollozando sobre su almohada. Boca y abajo, atrás. Boca abajo. Y atrás se ve Superman quitándose la camisa. Así muy sensualmente. Quitándosela o poniéndosela, abajo ya abusó. Ándale, ya. El chavillo está en actitud de recibir una inyección y Superman está en la actitud de despojarse de la bata. Pero chécate que sexy trae los lentes arriba de la cabeza, ¿no? Así es. Es que le va a decir, esta noche come super flan. Bueno, si no tenemos nada más que decir, entonces nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Y quédense. Va a estar muy romántico, ¿no? Ah, pues sí, 14 de febrero. ¿Vale? No, esto de... Sí. Esto de comer flanes, no lo intente en su casa. ¿Cómo te sin sientes? Supervisión de... Ajá. Solo profesionales. Un doctor. Sin supervisión. No, de... doctor, ninguno. Exacto, y los dejamos con el mejor show del mundo, que es La Hora Janoche. La Hora Janoche. La Hora Janoche. A continuar. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Goodbye. Goodbye. ¡Adiós a todos! Changoleón Podcast, más de 3 años en la web, más de 180 programas, cómics, manga, anime, fútbol, cine, videojuegos y lo que se nos ocurra. Todos los sábados escúchanos en vivo por changoleón.com.